Kruseroak, portuza harreko sirenoa... Baina, segaldu zaizu zuri hor. Ba, getxon pijoaz aparte, landak eta baserriak ere badaudela jakin izan dut, eta orain arriskuan omen daude, udalaren plan urbanistiko espekulatzailea dela eta. Zuk betiko moduan jarraitzen duzu, hortutik hortura. Ba bai, txaleto adosatuei aurregiteko, laguntalde batek okupatu zuen terrenotxu bat, Ibarbengoako geltoki mamuaren ondoan, nekazaritza sustatzeko asmoz. Eta, bertara zoaz bizitzera ala? Ez, baina oraindik zabalik ez dagoen metro geltoki hori justifikatzeko, parkin bat egin nahi duten nire lagunen hortuan, eta eurei babesa ematera noa, antolatu duten erresistentzia kanpadara. Jose lotxagabeak, eta noiz hasiko da erresistentzia kanpada hori? Irailaren batetik aurrera, eta kanpada mugagabea izango da. Irabazi arte lagunak ez dira hortik mugituko. Ba, oso interesgarria iruditzen zait. Ni ere joango naiz, zior modu baten edo bestean lagundu dezakedala erresistentzia kanpada horretan. Baina abisatu behar diot inori, edo apuntatu behar naiz nunbaiten, edo nola egin dezaket? Ke ba, zuzenean getxokoan dramarin dagoen tozu estartara joan, eta bertan topatuko gaituzu, Ibarbengoako geltoki ondoan, ekarri kanpindenda, losakua eta elkar bizitzarako gogoa. Irailaren batetik aurrera, erresistentzia kanpada getxon! Diru zorrotiz diratxu izenak, koloretako kreditu txartela. Laguna nora zoaz, atzur galantori, tozuko hortura nahi baduzu etorri. Hortu hortan zer dago, ezaidazu niri, erresistentzia kanpada, egon zaitez adi. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- lai, ya queda un día menos. 2014ko ekainaren bukaeran espetxeratuko dituzte Urtzi eta Telle deustuarrak. Horrela bukatuko da bi urte luze iraun duen prozesu judiziala. Epaia, gezurrez betetako bertsio polizialean oinarrituta dago eta bi urte terdiko kondena ezarri die deustuko grebalariei. Quieren asustar a la gente, quieren poder quitarnos cada vez más y que nos quejemos cada vez menos. Y para ello, no tienen problema en condenar a unos jóvenes a 2 años y medio de cárcel por hacer unas pintadas en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Las paredes son las imprentas de los pueblos, dijo Rodolfo Walsh, periodista y militante argentino, que el sistema político y económico hará lo que sea para mantenernos desinformados. Kirola irratiak salatu egiten ditu euren auzoetan, greba batzordetan, asamblada herrikoietan eta barretan, borrokan ari direnen kontrako eraso eta muntaiak. Kasu honetan, Urtzi eta Telleren askatasuna borrokatzen jarraitzeko denbora dugu aurretik. Horregatik, gure mikroek irekita jarraituko dute borroka horren oihartzuna zabaltzeko. Desde Irola Irratia os mandamos toda nuestra solidaridad y los abrazos más calurosos que podáis imaginar. Urtzi eta Telle libre nahi ditugu. Grebalariak aske. Salva de zakerria. Alarma gorria, alarma gorria, alarma gorria. Lau bilbotar iritzi artikulu batengatik espetxe arriskuan. Oroimena delitua denean, iritzia ematea delitua denean, defenda desagun adierazpen askatasuna. Eta gogoratu, irailako 28 elkartasun eguna zazpikatu gaztetxean. You are. Y después de esta sintonía ya clásica en Irola Irratia, vamos a dar la bienvenida no solo a este programa, sino a la nueva temporada que se inaugura aquí desde los estudios de la Irola, en lo alto del barrio de Irala, esta nueva temporada 2014-2015 y que, por supuesto, viene acompañada de un montón de programas y el que no puede faltar, este programa informativo, este proyecto colectivo que llevamos desde la Asamblea de Irola Irratia, que se llama Garrásica. Y me toca a mí, y justo hoy en solitario, aunque no va a ser así durante el resto de los programas, pues inaugurar esta temporada de Garrásica, ya que bueno, el lunes empezará el próximo Garrásica, que bueno, como el año pasado, continuará siendo lunes, miércoles y viernes ese programa que emitimos pues conjuntamente los tres días y que bueno, que pretende ser ese proyecto comunicativo que bueno, desde siempre hemos ansiado y hemos soñado aquí en Irola y que bueno, después de varios tiempos se decidió pues unir unos cuantos programas que trataban el tema de la contrainformación o la comunicación alternativa en este proyecto Garrásica, ponerle el mismo nombre, buscarle una misma hora y de alguna forma pues llevar una línea común. Y como comentaba, pues Garrásica se emitirá los lunes, los miércoles y los viernes en directo de 9 de la noche a 10 y media con, bueno, en principio las mismas secciones que nos acompañaron la temporada pasada. Comentaremos noticias, tendremos alguna entrevista y traeremos ese punto de agenda de la semana que bueno, trataremos de acercar pues todas las actividades y quedadas que hay para la semana en Bilbo, alrededores, incluso más allá, ¿no? Siempre intentando que seáis vosotros y vosotras las que participéis y las que hagáis este programa un poco vuestro, ¿no? La idea cuando se formó es que todos y todas hiciésemos el programa, que fuese una cosa colectiva, que no solo las personas que desde aquí locutamos seamos las que decidamos lo que tiene que sonar y lo que no tiene que sonar, que muchas veces, pues por desgracia, pues somos las que decidimos un poco qué es lo que queremos traer hasta aquí, pero que bueno, poco a poco se va abriendo y sí que se va notando que la gente va proponiendo y bueno, este año esperamos que sea pues ese punto de inflexión y que la gente que nos escucháis al otro lado pues seáis partícipes de lo que aquí se cuenta, claro. Y este Garrásica que se emitirá en directo los lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche y que se repetirá a los días siguientes a las 10 de la mañana, pues en principio continuará con el formato que le dimos la temporada pasada. El lunes será el programa íntegro en euskera, el miércoles lo haremos en castellano y el viernes pues procuraremos entre todas y todos los que hacemos el programa el lunes y el miércoles pues llenarlo de contenido trayendo pues charlas, entrevistas y las convocatorias que haya también. Un poco el viernes en principio pues ahora mismo no hay unas personas concretas que lo vayan a llevar adelante, pero bueno, esperamos que ahora al principio de curso o si no durante este principio de temporada pues consolidemos estas personas que van a llevar para adelante el programa, eso sí, como comentaba antes, siempre con la ayuda de todos y todas las que estáis al otro lado. Zaiatzen bagara ere sarriko mugat ez ditugu lortzen. Egitea, egitea, itxaropena galdu behar ez dena. Bidea, egitea, egitea, itxaropena galdu behar ez dena. Bertan bera utzitako ametsak nazkatuta. Y las formas de ponerse en contacto con el programa y con La Irola, pues son las de siempre. Un poco el email, que es así para la gente más tímida, para los que os dé más vergüenza llamar en directo, pues siempre podéis proponer y mandarnos los temas, incluso, pues bueno, de mandar los comunicados de vuestras actividades para que nosotros aquí los locutemos, pero bueno, y siempre intentando que seáis vosotros y vosotras las que contéis lo que está pasando en vuestros barrios, en vuestros colectivos. Y bueno, pues el email de Garrásica es garrásica.info@gmail.com, y si no, pues siempre podéis mandar al email de la radio irola@sindominio.net, y ahí pues recibiremos esas sugerencias y aquí desde el programa pues haremos eco de ellas. Y también, por supuesto, pues el número de teléfono de la radio, el 94 421 7060, para todos y todas las que estáis al otro lado ahora en directo, los lunes, los miércoles o los viernes, a partir de las 9 de la noche, pues para que llaméis, para que comentéis, para que opinéis, para que propongáis lo que os apetezca. Y después de esta pequeña presentación de lo que va a ser el programa y lo que va a ser la temporada, pues vamos a comenzar con los temas que nos ocupan esta semana, haciendo primero un pequeño repasito de lo que vamos a tratar hoy y luego ya pues entrando en profundidad en los temas que vamos a comentar y que para los que queráis y las que queráis, pues hemos anunciado ya en la web de Irola Irratia. Garrásica entzuten ari zara, Irola Irratiaren albistegia. Comentaba que hemos anunciado en la web de Irola, trataremos de todas las semanas, pues para el lunes o para el martes, intentar mandar la información sobre los temas que vamos a tratar y luego también, por supuesto, colgar esos programas que vamos emitiendo en la página web de La Irola para que los podáis descargar y escuchéis cuando más os apetezca o os convenga. Y el programa de hoy, pues bueno, viene cargado con un montón de temitas, bueno, concretamente unos temas bastante serios y que son de actualidad, ya que, bueno, este es el primer programa y ya los colectivos y la gente de Bilbo y alrededores ha empezado a moverse, también la represión no ha parado aunque hayamos estado pues disfrutando del verano y de este parón radiofónico de verano en Irola. Y bueno, pues acercaremos unos temas más nuevos y otros más viejos a esta hora y media que nos queda por delante. Hablaremos de los Grebalaris, las dos personas que han sido juzgadas y que están esperando la entrada en prisión por participar en una huelga general el pasado 2012. También hablaremos sobre las cuatro personas que también tienen acusaciones y están pendientes de juicio y de penas de cárcel por ese artículo de opinión escrito en El Gara. Y también hablaremos, y esta vez será con una entrevista y va a ser un poco el tema central del programa de hoy, con una persona que está en las campas de Andamari en Tosu, en esa acampada resistencia indefinida contra el parking de Ibarbengoa y contra el plan territorial parcial de Getxo. Euskera! Edatuaz, lau aizetara! Y por supuesto, para el final del programa dejaremos ese punto y ese espacio para soltar las convocatorias, las quedadas y actividades que hay previstas para esta semana y para las próximas semanas también. Y comenzamos el programa de esta semana pues hablando de los cuatro personas bilbotarras que están en peligro de entrar en la cárcel por escribir un artículo de opinión. Y es que nos dicen que el pasado 18 de agosto de 2012, seis vecinos de Aldesarra publicaron un artículo de opinión en el 25 aniversario de la vecina Maite Pérez. Y en febrero de 2014 fueron juzgados y condenados a un año de prisión en la Audiencia Nacional. Ante ello interpusieron un recurso en el Tribunal Supremo, pero no han aceptado llevarla a trámite, y en consecuencia cuatro de ellos se encuentran en riesgo de entrar en prisión. A uno de los encausados le han impuesto una multa de 7.300 euros y a otra de las vecinas está a la espera de ser juzgada en el Tribunal de Menores. Este caso está tomando notoriedad en las calles de Bilbo. No sé si os habréis paseado por ahí y habréis visto esos carteles en los que aparece una máquina de escribir y en lo que dicen... con el lema Iritzia libre o Oroimena delitua denean, cuando recordar es un delito. Y bueno, pues esta gente está haciendo ahora una campaña para sacar a la luz su caso y han grabado un audio que vamos a escuchar ahora mismo en el que explican un poco pues lo que les ha pasado y bueno, todo directamente de sus propias voces. Así que os dejamos con ello, que sean ellos y ellas las que cuenten lo que están viviendo. Alarma gorria, alarma gorria, alarma gorria, alarma gorria. Lau bilbotar iritzi artikulu batengatik espetxe arriskuan. Oroimena delitua denean, iritzia ematea delitua denean, defenda desagun adierazpen askatasuna. Eta gogoratu, irailako 28, elkartasun eguna, saspikatu gaztetxean. Bueno, gaurko prentzaurrekarekin emango dugu hasiera apurtu bat zaratze kanpainari. Gaur publikoki azaldu dugu gauden egoera. Gauden egoera da, espetxera kondenatu gaituztela urte betez. Espetxeratzea arrisku horretan hartzen gara momentu honetan, bai Julen, bai ni, bai Zertxa eta Flaieta bebai. Aldezarreko galagoa oso bide gara. Dana dator, iritzi artikulu baten adira. Eta ondala bi urte idatzi genuen iritzi artikulu bat, justo Maite Pérezen heriotzaren 25. urteurrenean. Uste genuen garrantzitsua zela edade desberdinetako jendea, naiz eta Maite guk ez ezagutu, askotan entzun izan dugu berari buruz eta oso maitatua dela nabaria da eta uste nuen garrantzitsua zela holako data batean bera oroitzea. Eta urte terdira holako bat, ez? Bai. luzitzaigun zitazio bat esaten, ba, terrorismoa goraipatzen geundela eta audientzia nazionala joan behar genuela. Fiskal berak esan zuen, lo que el Estado de Derecho no puede permitir es que a esta gente se le recuerde como gente comprometida y no como simples delincuentes. Pues ese es el audio que ellos han grabado, está en euskera y un poco comentan pues lo que había leído al principio, luego también pues bueno, dejan entrever en castellano para la gente que no entiende el euskera pues un poco la intención del fiscal y que bueno, que por ello están en peligro, en riesgo de entrar en prisión por ese artículo de opinión. La cuña que escuchábamos justo antes de las declaraciones está grabada aquí en Irola Irratia y bueno, hace referencia al acto y el día de solidaridad que se va a llevar a cabo este próximo domingo, día 28 de septiembre, en Saspikatu Gaztetxea, pues bueno, para apoyar a estas personas y bueno, para que vean que no están solas y que son unos cuantos pues las que les apoyan. Garrasika entzuten ari zara. Estás escuchando Garrasika. Y desde el 1 de septiembre en la campa de Tosu, en el barrio de Andramari de Getxo, junto a la estación de metro de Ibarbengoa, la estación fantasma que se encuentra entre Bidezabal y Berango, pues está realizando esa acampada de resistencia, un lugar para el encuentro, para la autogestión y bueno, que pretende durar hasta que paralicen el plan de construir un parking en donde ahora mismo se encuentran las huertas de Tosu. El plan territorial parcial del Getxo preveía la construcción de 8.000 viviendas en el barrio de Andramari, pero bueno, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la movilización vecinal paralizaron el plan. Construyeron una estación de metro, la de Ibarbengoa, que sigue sin estrenarse, vinculada a este plan. Para hacer frente al plan territorial parcial y defender el uso agrícola de la tierra, se empezó a cultivar unas bonitas huertas en la campa de Tosu, que están junto a esa estación. Ahora pretenden construir un aparcamiento de 300 plazas en la campa de Tosu, que sería un gran paso para urbanizar todo Andramari. Para hacer frente a este proyecto destructor, se ha organizado esta acampada de resistencia que comenzó el pasado día 1 de septiembre con un programa pues bueno, con un montón de contenido, como charlas, asambleas, talleres, debates, proyecciones, marchas y muchas más cosas. Esa acampada se está realizando ahora mismo en las campas de Tosu, en, como hemos dicho, en la, justo a lo de la estación de Ibarbengoa, la estación fantasma de metro, y bueno, pretende aguantar hasta que se paralice este plan territorial parcial. La verdad es que muchas personas que estéis escuchando esto habréis oído hablar de este plan territorial parcial o del PGOU de Getxo a raíz del famoso secuestro del Sireno que está en el puerto viejo de Getxo. Un secuestro que, bueno, que fue muy mediático, que salió en un montón de periódicos, en la prensa burguesa, se le dio mucho bombo, salieron políticos pronunciándose a favor de ello, y que, bueno, finalmente fue devuelto en la casa del alcalde de Getxo el día de lo lechero del año pasado, casi va a ser un añito. Y bueno, este secuestro fue un poco para reivindicar, pues, ese desacuerdo, ¿no?, con ese plan general de urbanización de Getxo y ese plan territorial parcial. Y bueno, este secuestro, esta acción que se realizó del Sireno, pues bueno, está un poco relacionada en parte también con esta acampada que se está realizando ahora mismo en las campas de Tosu y que, bueno, pretendía, bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar a una de las personas que está ahí en la acampada para contarnos un poco por qué están allí, qué están haciendo y bueno, la acción que hoy mismo se ha realizado en la Hacienda Foral, muy cerca de Termibus, aquí en Bilbo, para reclamar esa paralización del parking. Y bueno, pretendía introducir un poco este tema poniendo pues un cachito de la grabación que las secuestradoras del Sireno hicieron pública mediante internet pues hace casi un añito. Vamos a escuchar un poco esta grabación y directamente vamos a ir a llamar por teléfono a una de las personas que está ahí en las campas de Tosu para que nos cuente un poco de qué va toda esta acampada, de qué va un poco el proyecto y cuáles son sus intenciones. Hay que prestar un poquito de atención porque el vídeo, pues el audio es un poquito complicado. Mediante este comunicado queremos reivindicar el secuestro del Sireno al puerto viejo. Nosotros, esta acción, pretendemos poner sobre la mesa el panel de ese debate en torno a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, PGU, que se resolverá en los próximos meses. En este sentido, hacemos saber al Ayuntamiento que para la devolución del Sireno ha de cumplir una de estas condiciones en el plazo de 15 días. 1. Comprometerse públicamente a no construir nuevas viviendas, naves industriales ni carreteras pintas en el municipio haya viviendas desocupadas y naves industriales sin utilizar. O 2. La distribución de 1.000 retenes de árboles autóctonas entre la población que se efectuarán en las plazas de Tellez de la Huerta y la de la Torre de las Arenas. En cuanto al Ayuntamiento satisfaga una de estas condiciones, procederemos a la devolución del Sireno. Getxo está inmerso en un proceso de mercantilización sin precedentes, obsesionado con vender una imagen de lo que no es. Como decían los paneles publicitarios que veíamos al viajar en metro, en los que aparecía gente sonriendo, pues siempre hacía buen tiempo. En Getxo lo tenemos todo. Nuestro pueblo tiene la cesta de la cumbre de alquiler más caro de Escalería. Tenemos inundaciones porque se construyó la viga del río Gobera y el corredor Rubio Costa cubierto de cemento la tierra que salía a absorber el agua de la lluvia. Tenemos la certeza de que lo único que nunca van a realizar es el campo de golf porque lo usan cuatro ricachones. Tenemos un alquiler de bajos más caro que el de Bilbao, lo que imposibilita fomentar el comercio local. Tenemos un proyecto de trabajo que, con el beneplácito del Ayuntamiento, pretende quitar del fondo de Labra el equivalente a excavar 4 metros en profundidad todo el territorio de nuestro municipio. Tenemos, pese al enfado vecinal, la sombra amenazante de dos proyectos faraónicos como el de Anchoqui y la obra de pintura de Romo, aunque estas supongan un endeudamiento de 56,7 millones de euros para los próximos años, endeudamiento que solo un banco de dudosa trayectoria como Bankia se ha atrevido a prestar. Tenemos decenas de antenas para el funcionamiento de los móviles y el sistema wifi en muchos de nuestros tejados incumplen la moratoria aprobada y sobre ellos no hay ningún tipo de control, con las consecuencias que esto tiene para nuestra salud. Tenemos, o mejor dicho, vamos a tener en el más cool estilo yankee un rotino que ocupará 6.000 metros cuadrados, los cuales sospechosamente Viviendas de Vizcaya alquilará a un precio bajísimo. Tenemos polígonos en el Rotachu y aún así quieren construir más a solo 100 metros de distancia. Y hasta tenemos, fruto del delirio especulador del ayuntamiento, una estación de metro súper moderna y vacía, que nosotros sepamos la única en el mundo. Volviendo al PGU, que trata la mayoría de temas ahora comentados, el ayuntamiento viene con la lección aprendida que el pueblo le dio en 2007 con miles de personas en las calles. Ahora, ha creado un grupo de trabajo con alcalde participativo que, sin embargo, no tendrá ningún efecto vinculante y tendrá que respetar los límites establecidos en el PTP. Y es que el alcalde es la herramienta que ha creado el ayuntamiento para canalizar nuestro descontento. Descontento edulcorado con barniz democrático. Por eso, a las personas que integran el alcalde, e incluso a las que redactan el PGU, seguro que algunas de ellas con lo mejor de las excepciones, queremos decirles que el cambio social no surgirá de los debates dirigidos por el ayuntamiento, porque la democracia se construye de abajo arriba, y no al revés, porque el capitalismo es injusto y además antidemocrático. La diferencia entre clases que genera los ricos se ejerce el poder sobre los demás, y por lo tanto, ellos deciden hasta dónde llega el juego. Solamente se les pueden aceptar sin pestañear todas las heridas infligidas a la tierra sobre la que viven. Así que nos gustaría pensar que en este tipo de acciones, más allá de la condena por parte de los de siempre, cuenta con el apoyo de todas las personas que se preocupan por el pueblo en el que viven. Si pudiéramos, pagaríamos la máxima libertad de expresión de la publicidad comercial para hacernos oír. Y descalificaríamos las tierras en manos de los constructores, en tierras comunales. Pero la falta de medios nos iba a hacer este tipo de acciones, por exponiéndonos apenas de 2 años de cárcel. Para acabar, queremos hacer hincapié en la idea de que vivimos en un mundo en el que los recursos naturales son finitos, pero en el que el crecimiento es ilimitado, y que por lo tanto la transformación de la sociedad es una cuestión de responsabilidad social. Podría hacerse la siguiente pregunta. ¿No sería prioritario analizar qué tipo de necesidades colectivas serían aceptables para una cultura que quiera prosperar si se una amenaza para el medio físico? Y Manuel Landa, Josu Loroño, Joseba Arregui, Conditurbe. Vuestras corbatas no son más que meros nudos corredizos alrededor de vuestros cuellos. Tal vez algún día acabéis ahogándoos sobre vuestro propio cemento. En el Sáhara Occidental. La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha cegado la vida de al menos 4. Ya con el bone nació. Contra la pobreza, contra la injusticia. Por alguien que empobreció, eso se llora por campo que desertizó, eso se llora por quien ayer no cenó, por el que hizo que no vio y después se enriqueció. El sauce llora por las guerras de interés. El sauce llora porque existe el Corte Inglés. El sauce llora por el pobre que no tiene ni apenas para comer, mientras se ríe el burgués. Él solo puede llorar, él no puede sonreír. Y parece que ya tenemos al otro lado del teléfono a una persona que no sé si ahora mismo estará en las campas de Tosu, pero bueno, que por lo menos sí que ha estado estos días por ahí. ¡Aupa, Gabón! Apagón. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí. Bueno, a ti también se te escucha estupendo. Oye, lo primero, muchas gracias por atender esta llamada y porque, bueno, aquí la gente de Bilbo a través de los micros de la Irola pues pueda escuchar un poco qué está pasando por allí, por las campas de Tosu y bueno, que sepa un poco más de por qué estáis allí, ¿no? Así uh-huh. que lo primero que quería preguntaros es un poco, o preguntarte en este caso, es un poco en qué consiste ese plan territorial parcial y ese parking que quieren hacer allí en las huertas de Tosu, para que sepamos sí. un poco en general, no sé si sería muy complicado, pero bueno, para hacernos un acercamiento un poco. Sí, bueno, brevemente explicar que este parking no lo han metido dentro del plan territorial parcial, ya que se supone que es una infraestructura que necesita el metro de Bilbao con el nuevo parking, con la nueva estación de Ibarbengoa, que lleva 2 años cerrada, y no la han metido dentro del plan territorial parcial, ni siquiera del PGU, cuando tendrían que estar obligados porque un poco supera un poco los márgenes de distancia que tiene en cuanto a la estación de metro y la línea. Entonces ellos lo presentan como un parking disuasorio. ¿Qué pasa? Que desde la acampada de resistencia se ha interpretado que bueno, que eso puede ser uno de los primeros pasos para seguir con los planes de urbanizar lo que es todo el barrio de Andramari, que es la única zona así rural que nos queda uh-huh. en Getxo, que uh-huh. está relacionado directamente bueno, pues con el plan territorial parcial que en el 2007 ya se presentó con el antiguo alcalde que era Iñaki Zarragoa, y que contemplaba construir 8.000 viviendas en la zona de Getxo, y bueno, como la única zona construible que quedaba así libre era Andramari, pues ahí las querían plantar. Entonces nosotros lo interpretamos como que es una continuación de todo el plan que se planteaba en ese momento. Entonces, la acampada está justo ahí donde está la estación de metro Ibarbengoa. Y bueno, ¿también creéis que este parking va a acelerar la apertura de esta parada de metro que lleva, pues bueno, desde que se construyó el metro sin utilizarse, ¿no? Eso es. Este parking lleva construido 2 años. O sea, lo acabaron hace 2 años. Pero bueno, la excusa que ponen para el tema del parking es que va a ser un parking disuasorio, que en cierta forma, con las necesidades que va a haber desplazamiento tanto por el hospital de Urduliz como lo que no dicen, que es las nuevas construcciones de Getxo, pues para un poco pues disuadir todo ese tráfico de coches, es decir, que la gente vaya, aparque el coche ahí y que se coja el metro. Y bueno, hay que decir que es un parking que tendría 300 plazas más o menos, que serían 3 pisos, 2 subterráneos y uno, bueno, al intemperio, lo que sea. Y bueno, para la gente que no ha estado allí, yo por suerte me he podido pasar ahí a verlo, sí que los vecinos y gente de la zona habíais empezado a construir, bueno, habíais empezado a cultivar unas huertas allí como, bueno, como forma de reivindicar la tierra también, ¿verdad? Eso es. La campa de Tosu, se llama Tosu porque hay un baserri ahí que bueno, es el baserri Tosu. La campa esa pertenece a Viviendas de Vizcaya. Entonces, hace 3 años, pues gente diferente del pueblo de Getxo pues ocuparon esa tierra y empezaron un proyecto de huertas comunitarias, pues, de una forma asamblearia y autogestionada. Y bueno, ahora con el nuevo proyecto este del parking, pues ha tomado otras dimensiones y ya, pues ahora, a raíz de eso, pues se ha planteado una campa de resistencia que lleva desde el 1 de septiembre. No es la primera acampada que se plantea, porque hace ya 3 años y 2 años hubo diferentes acampadas más orientadas hacia lo que era el plan territorial parcial. Pero bueno, este año, como ya estaba el tema del parking encima, pues uh-huh. Se ha planteado la lucha en base a la construcción del parking. Una acampada que, como has dicho, comenzó el día 1 de septiembre, 24 días hace hoy que lleváis allí acampados. Cuéntanos un poco ¿Cómo está el ambiente por ahí? Que la gente que ha pasado, los ánimos un poco. Sí, pues lo que decías, la chabola esa que se había empezado a construir y tal, ya está terminada. O sea, contamos con todo lo que es necesario para vivir ahí, pues tanto duchas como un baño que hemos construido seco, la cocina, una sala de actos, digamos. Y bueno, no solo ha sido a partir del 1 de septiembre que empezó la acampada, sino ha sido un trabajo también anterior para organizar todo eso, la mayoría del material que de construcción que hemos utilizado ha sido reciclado pues por otros, tanto en Paías, por ejemplo, que he hecho y demás. Uh-huh. Y bueno, ha habido un programa bastante potente hasta ahora. El 29 está el programa que está presente, o sea, es público. Y bueno, lo que se planteó también fue que a raíz, o sea, a medida que se que la gente se acercase a la acampada y formase parte de ella, se hiciese entre todos el programa ese. Entonces, de momento tenemos el programa atado hasta el 29 y luego a partir del 29 pues ya presentaremos el otro programa que se está haciendo pues con los diferentes lantaldes que hay, tanto de infraestructura como de evitar agua, de resistencia, etcétera, etcétera. Me imagino, bueno, que y hasta ahora pues ha habido pues diferentes charlas, ha habido algún conciertillo de cantautores también, ha habido talleres, pues yo qué sé, por ejemplo del MOC también hubo un taller de desobediencia civil. Y luego hay talleres de cara a la resistencia y también pues de embotar, hacer pan, etcétera, etcétera. Vamos, que la se ve que la gente está respondiendo, ¿no? Porque si lleváis ahí también 24 días y los talleres y las actividades, que bueno, para la gente que tenga curiosidad, pues en el blog que de la acampada de Tosu, que no es muy difícil de encontrar ahora mismo. Sí, eso es. No, igual tú sabes mejor la dirección y la puedes decir, ¿eh? Así para que la gente la escuche. Sí. Creo que es tosubetirako, tosu con S, punto wordpress, uh-huh, punto sí, com, sí, o algo así. Luego creo que en las redes sociales también creo que hay un Facebook también, si la gente se anima a buscar, lo que sea, no me sé exactamente la dirección, pero bueno, supongo que si ponen Tosu, aparecerá ahí. Y bueno, como comentaba, un montón de actividades, un calendario súper cargado, que también habéis procurado que se vaya un poco llenando con las aportaciones de la gente que va yendo, ¿no? Se pide un poco que la gente, si tiene ideas de cosas que hacer o cosas que proponer, pues que no es un programa cerrado que decidáis algunas personas, sino que la gente que estáis allí vais un poco elaborando. Sí, lo que teníamos claro es que cuando empezase la acampada había que tener un programa ya atado previamente para que la gente se acercase y bueno, formase parte por lo menos de las actividades que se planteaban, pero luego al sumarse gente, tanto para ir a dormir como igual durante el día se pasan, pues teníamos claro que también con la gente que venía, pues cada uno, pues eso, o sea, juntándonos todos al final tenemos más fuerza y tenemos más experiencia y más conocimiento de cosas que se pueden hacer, o incluso de gente que decía, jo, pues a mí me gustaría que hubiese esto, y pues con la gente que ha habido, pues se ha intentado atar todo eso. Y bueno, tengo entendido que no os habéis limitado solo a hacer un programa para crear actividades allí, ¿no? Y que haya ambiente, que haya cosas que hacer, sino que hoy mismo habéis salido hasta Bilbo a realizar alguna acción, ¿verdad? Sí, al final... No sé si nos podrás contar todavía un poco de lo que habéis hecho o tenéis pensado hacer alguna cosilla. Sí, hemos ido al Consorcio de Transportes de Vizcaya, que está en... Bueno, hay una oficina al lado de la estación del metro de San Mamés, ahí en Termibus. Uh-huh. Y bueno, hemos plantado una huerta en las oficinas. Hemos ido con toda la parafernalia de la baracha. Y nada, pues hemos montado una huerta súper bonita con su chorimalo. Pues un poco para anunciar, un poco para que la gente vaya sabiendo quiénes son los responsables de estos proyectos desarrollistas, que bueno, que al final... lo que hacen es plantar todo de cemento y la opción de utilizar la tierra de una forma más sostenible, más abierta, etcétera, etcétera, pues al final lo que hemos hecho ha sido ir nosotros a donde ellos. Y bueno, y están, por decir también, el Consorcio de Transportes, la Euskotren de Zarea, luego viene de Vizcaya también, el Ayuntamiento de Derecho también está untado por ahí, y el Gobierno Vasco. Entonces, pues un poco era socializar un poco todo el proceso ese que está dando, pues un poco señalar a responsables también, ¿no? Uh-huh. No sé si habrá salido todo bien, cómo ha terminado todo el asunto. Sí, ha salido perfecto. Han venido han estado los periodistas también, incluso han venido los medios de comunicación. Hemos bajado allí y nada, tranquilamente, la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Y nada, y les hemos dejado ahí pues la huerta para que puedan disfrutar de los puerros y los tomates y las calabazas que se preguntan en Andramari. Uh-huh. Oye, una pregunta que seguro que la gente se está haciendo es ¿cómo se llega hasta las campas de Tosu? Sí, para venir en metro lo mejor es bajar de Bidezabal, bajar la famosa cuesta de Bidezabal y ir hasta que veas las gasolineras, que se cruzas, o sea, sigues recto un par de rotondas y ahí ves la gasolinera. Y luego ahí ya hay una señal, nosotros solemos poner, porque sí que es verdad que a la gente le cuesta a veces, si no conoce esa zona, llegar a la campa de Tosu. Entonces, ahí mismo verán ya señales, bueno, una especie de cartón con una flecha que pone acampada, o incluso pues pintado en el suelo, señalizando la dirección. Y luego, si viniesen en coche, pues sería ir hacia las gasolineras de Berango, y luego se encontraría la rotonda esa también grande, que está después de la gasolinera de Berango, y tirar para la derecha, para arriba. Y si no, pues que nos peguen un toque, o bueno, ya haremos algo, o que pregunten a la gente, que buscar, ya saben dónde estamos. Buscar un poco la línea de metro, ¿no?, y seguirlas. Yo siempre nos hemos orientado un poco por ahí. Sí. Aún haciéndote una idea de dónde puede estar, ¿no?, pues sabes que tiene que estar muy cerca de la parada de metro esta fantasma que hay entre Bidezabal y Berango. Eso es. Lo que pasa es que al final en la línea del metro, como puede ser también la de alta velocidad y demás, te parten dos, ¿no? Sí, pueblo, claro. ¿No? Y para que te encuentres ya la salida o el acceso a todo ello, pues bueno, es un poco liada a veces. Pero sí, se pueden orientar con el metro. Y bueno, de cara al futuro, ¿cómo veis la acampada? ¿Pretendéis seguir ahí? ¿Cómo están los ánimos de cara al futuro? Nosotros seguimos con mucho ánimo. Se ha pasado muchísima gente, igual no toda a dormir, pero sí a participar, incluso gente curiosa que joder, pues ha venido a dar ánimos, incluso ha venido gente a ofrecernos comida y tal. Luego también hay un rollo con los vecinos, pues yo qué sé, pues ahí también los vecinos, hay que decir que hay un movimiento vecinal de Andramari que se está moviendo muchísimo desde hace años, que están haciendo un trabajo muy potente. De hecho, si me dejas justo, hay una convocatoria, el 5 de octubre, que va a ser una marcha que está convocada por una coordinadora de colectivos, tanto de vecinos de Andramari como gente de la Asamblea del PTP, bueno, y de diferentes macroproyectos aquí que está dando y movimientos vecinales, que va a ir desde el puente de Vizcaya hasta la campa de Tosu, y en el camino se van a exponer un poco la problemática de cada pueblo y en base a todos los proyectos que están creando. Y nuestras expectativas son pararlo, o sea, es que ahí estamos para resistir y para aguantar a lo que venga. O sea, no tenemos intención de irnos allá de ahí, eso va a seguir allí y al final pues ir socializando un poco la problemática y que la gente se apunte. No esperamos otra cosa. Pues desde aquí no nos queda más que mandaros muchos ánimos, que seguramente pues nos pasaremos por ahí alguna persona u otra para compartir también pues esos momentos allí en las campas de Tosu para saber lo que está pasando un poco en primera persona. También pues desde aquí animamos a los que nos escuchan, a la gente que nos escucha, a que se pase si le apetece, para que pues que sean ellos mismas las que vean lo que hay por ahí, y esa fecha de 5 de octubre la lanzamos por ahí que también, que bueno, me imagino que se hará, bueno, llegar a la gente mediante carteles, mediante cuñas, sí, aquí en la radio, lo que haga falta. Pues es que recasco a vosotros por abrir esta lucha. Pues nada, ya sabéis que cuando queráis, aquí están los micros de la radio, solo tenéis que llamar para comentaros lo que os apetezca y seguro, con mucho gusto, os haremos un huequillo. Así que eso, un abrazo y hasta la próxima. Venga, Bardín, agur. Agur, Gabón, ánimo. Garrasika entzuten ari zara. Estás escuchando Garrasika. Unxa, voilà, parezco de repente y en el micro me presento. Atento, sorpresa. Dos jóvenes heridos al explotar una mina durante una manifestación en el Sahara. Pues estabais escuchando Garrasika, como bien decía la cuña, aquí en el 107.5 de Irola Irratia, desde la colina Irala, este primer programa que da comienzo a esta temporada de Garrasika y también a esta temporada de la Irola, que bueno, esperemos que sea pues de agrado para la gente que nos escucha y también para las personas que desde aquí pues tratamos de llevar adelante este proyecto. Ask Y también aprovechamos este espacio que nos brinda la Irola, estos micros, para hacernos eco del caso de Urchi y Telle, los dos jóvenes de Deusto, que han sido condenados a 2 años y medio de cárcel por participar en una huelga general el pasado 2012. Y bueno, es un caso que la gente de Bilbo, pues, hemos visto por muchos lados, se han hecho notar mucho ese grupo de apoyo que se hace llamar Grebalaria Casque, ha estado dando mucha caña, ha estado intentando, pues, socializar el tema que concretamente van a tener que sufrir estas dos personas, pero bueno, que empezó mucho antes y con otras imputaciones. El pasado día 15 de septiembre hubo una manifestación multitudinaria en Deusto para mostrar el apoyo a estos dos jóvenes, que han sido los dos de los cuatro que quedan encausados todavía y con sentencia firme de entrada en prisión del caso este montaje policial que se llevó a cabo después de la huelga general del 2012. Voy a aprovechar para leer el comunicado que se leyó en esa manifestación, ya que, bueno, como no hemos tenido programas hasta hoy, pues viene un poquito tarde, pero la verdad es que viene muy a cuento, porque no hace más que una semana que pasó esa manifestación y no hace más que unos días que recibieron esa orden de ingreso en prisión. Y el comunicado que se leyó después de la manifestación comienza diciendo que nos volvemos a juntar en esta plaza para denunciar la gran injusticia que están viviendo nuestros vecinos Jon Techea y Urchi Martínez, que han recogido la notificación de ingreso en prisión. Todo comenzó hace 2 años y unos meses cuando fueron detenidos junto a Irancho y Aitor bajo la acusación de participar en unos incidentes acaecidos en la huelga general de marzo del 2012, en la que la actividad laboral se paralizó en Euskal Herria y miles de personas llenaron las calles para exigir la paralización de la reforma laboral que Madrid nos acabó imponiendo. En aquel momento ya denunciamos que las acusaciones a las que se enfrentaban eran un montaje, ya que sin ninguna prueba les querían atribuir la agresión a dos erchainas. Y así quedó probado en el juicio, en el que se enfrentaban a 14 años de petición fiscal. Las pruebas presentadas por la Ertzaintza para atribuirles la agresión, con manipulación de vídeos incluida, no fueron tenidas en cuenta y los cuatro quedaron absueltos de esos hechos. Pero Urchi y Telle recibieron una alta condena de 1 año y medio por desórdenes públicos. Desórdenes que se concretan en la realización de unas pintadas en el exterior del juzgado, mientras que Aitor e Irancho fueron absueltos de todos los cargos. No obstante, la fiscalía esa condena no le gustó el resultado y le pareció insuficiente y recurrió alegando que no se había tenido en cuenta el agravante de disfraz, ya que la sentencia indicaba que llevaban la cara tapada. El recurso prosperó y finalmente tendrán que ingresar en prisión para cumplir esos 2 años y medio de cárcel. Dos años y medio por hacer unas pintadas en una huelga, 1 año y medio por las pintadas y 1 año por llevar la cara tapada. Por el contrario, otros y otras que a diario nos roban, destruyen nuestros recursos, nos desahucian, nos recortan derechos, nos reprimen, nos discriminan, nos explotan y se burlan de nosotras, salen en los medios de comunicación a cara descubierta. Son tratados con todos los respetos y honores y por supuesto nos suelen pisar la cárcel, aunque sean los mayores delincuentes. Urchi y Telle, en cambio, deben ingresar en prisión porque son dos jóvenes peligrosos. Peligrosos porque son dos jóvenes que no se conforman con este sistema impuesto. Dos jóvenes que trabajan en la asamblea de huelga de Deusto con la idea de cambiar este modelo socioeconómico salvaje que cada día nos precariza más a todos los niveles. Y es que en Euskal Herria, aquel que se mueve se convierte en objetivo de la represión. Da igual que sea por participar en una huelga, en una protesta estudiantil, en una acción contra el tren de alta velocidad, por escribir un artículo de opinión, como las 4 personas del casco viejo condenadas a 1 año de cárcel, o por militar en una organización juvenil como las 28 jóvenes que se enfrentan a 6 años de cárcel en la Audiencia Nacional Española. Tampoco nos queremos olvidar del caso del joven madrileño Alfón, víctima de otro montaje policial que fue detenido también en una huelga general y que será juzgado esta semana con una petición de 8 años de cárcel. También queremos aprovechar para agradecer a todos aquellos colectivos sociales y culturales, festivos y vecinales, sindicales y políticos que nos habéis dado vuestro apoyo, os habéis solidarizado con los grebalaris y nos habéis ayudado en nuestra campaña. A partir del día 22 de septiembre, eso es este mismo lunes pasado, Urchi y Telle tienen 10 días para ingresar en prisión y nos emplazan a la concentración que se realizará el día 2 de octubre, día en que finaliza dicho plazo, en los jardines de Albia, en las escaleras del juzgado, a las 11 de la mañana. Y nos animan, como no, a seguir en la pelea para derribar este modelo socioeconómico. Terminan diciendo que Urchi y Telle a la calle, y grebalariak, aske. Estamos algunos dispuestos a resistir. Este era el comunicado que se leyó al final de la manifestación que se celebró el pasado día 16 de septiembre por las calles de Deusto. Es una manifestación con cerca de 600 personas para que fueron hasta allí, hasta Deusto, para mostrar el apoyo a Urchi y a Telle, que como dicta la sentencia, pues tendrán que entrar en prisión antes del día 2 de octubre. Vamos a aprovechar también para darles voz a ellos y a ellas. Vamos a reproducir una entrevista que grabaron en InfoSaspe y Ratia esta misma semana y que, bueno, que salgamos de sus voces un poco sus opiniones y, bueno, un poco el relato este que hemos leído pero contado desde ellos y que bueno, que de alguna manera pues refleja también un poco sus emociones y sus sentimientos. Y esta es la entrevista que grabaron desde InfoSaspi y Ratia. Ya queda un día menos. 2014ko ekainaren bukaeran espetxeratuko dituzte Urtzi eta Telle deustuarrak. Horrela bukatuko da bi urte luze iraun duen prozesu judiziala. Epaia, gezurrez betetako bertsio polizialean oinarrituta dago eta bi urte terdiko kondena ezarri die Deustoko grebalariei. Quieren asustar a la gente, quieren poder quitarnos cada vez más y que nos quejemos cada vez menos. Y para ello, no tienen problema en condenar a unos jóvenes a 2 años y medio de cárcel por hacer unas pintadas en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Las paredes son las imprentas de los pueblos, dijo Rodolfo Gual, periodista y militante argentino, que el sistema político y económico hará lo que sea para mantenernos desinformados. Irola irratiak salatu egiten ditu euren auzoetan, greba batzordetan, asamblada herrikoietan eta barretan borrokan ari direnen kontrako eraso eta muntaiak. Kasu honetan, Urtzi eta Telleren askatasuna borrokatzen jarraitzeko denbora dugu aurretik. Horregatik, gure mikroek irekita jarraituko dute borroka horren oihartzuna zabaltzeko. Desde Irola Irratia os mandamos toda nuestra solidaridad y los abrazos más calurosos que podáis imaginar. Urtzi eta Telle libre nahi ditugu. Grebalariak aske. Vamos a cambiar de tema, aunque no del todo. Vamos a ir hablando de represión, porque en este país se criminaliza, sí, la militancia política, pero también se criminaliza a todo aquel que lucha en defensa de nuestros derechos laborales y sociales, y más desde que comenzó oficialmente eso que algunos quieren llamar crisis y que la mayoría, bueno, pues opina que es directamente un robo, una criminalización que conocen muy de cerca, en este caso, dos jóvenes del barrio de Deustu, de Bilbo, Urtzi Martínez y Jon Tellechea, que desde ayer, 22 de septiembre, tienen 10 días de plazo para ingresar voluntariamente en prisión. Y todo esto, bueno, pues lo he dicho, por haber participado en una huelga general, en la huelga general del 29 de marzo del 2012. 2 años y medio de cárcel, ¿eh? Es lo que les ha caído. Y para hablar de todo esto, bueno, pues tenemos a uno de los condenados, tenemos a Urtzi Martínez, al otro lado de la línea telefónica. ¿Alguno, Urtzi? Bueno, primera pregunta, ya ha empezado esa cuenta atrás, tenéis, bueno, hoy si no me equivoco ya son solo 9 días los que os quedan de plazo para ingresar voluntariamente en prisión. ¿Qué tal os encontráis, tú y John? Bueno, pues como he dicho, ayer mismo fuimos al juzgado a recoger la diligencia de requerimiento para el pago de multa, indemnización y la entrega de mandamiento de ingreso en prisión. Y bueno, pues somos conscientes de que la cuenta atrás ha empezado, de que ayer eran 10 días, de que hoy es un día menos, y bueno, pues la verdad es que es una mezcla entre impotencia, nerviosismo y a la vez, bueno, de fuertes, ¿no? De que, bueno, a pesar de todo, bueno, pues somos conscientes de que lo que hicimos es completamente legítimo y, bueno, eso es lo que nos da la fuerza, ¿no? Pues para hacer un poco frente a lo que nos viene, que es el ingreso en prisión. Por si vamos a hacer un poco de memoria, ¿cómo comenzó todo esto? Pues mira, pues esto comenzó el día 29 de marzo del 2012, en la huelga general. Bueno, ahí empezaron un poco desde Madrid a imponernos los recortes y las reformas, y ahí hubo una huelga general en el que un grupo de jóvenes realizó unas pintadas en el juzgado, en la calle Buenos Aires, en donde se encuentran los juzgados de Bilbao, y en el que hubo 2 agentes heridos de la Ertzaintza. A partir de ahí hubo una investigación y detuvieron a 4 personas. Se realizó el juicio y una de ellas era menor de edad. Contra los 3, Aitor Fernández, Ionte Echea y contra mí, pues nos imputaban atentado, lesiones, desórdenes públicos, toda una petición de 14 años. En la primera sentencia absolvieron a Aitor Fernández y siguieron los recursos contra Ion y contra mí. La primera sentencia nos imputaban 1 año con 3 por desórdenes públicos. Hubo un segundo recurso por parte de la acusación particular contra esa sentencia y seguían manteniendo esa petición, o sea, con esa condena de 1 con 3. Hasta que ya recurren al Tribunal Provincial y ellos en todo momento recurrían alegando, ¿no?, que la jueza describía un agravante de disfraz y no lo tenía en cuenta. Hasta que ya en el último recurso en el Tribunal Provincial, que la sentencia salió el pasado 11 de junio, nos imputan por una parte 1 con 3 por desórdenes públicos y 1 con 3 por supuestamente ir con el rostro tapado, que eso es lo describen ellos como agravante de disfraz. Bueno, y habéis denunciado que al final vais a la cárcel, bueno, porque se han empecinado, porque la policía autonómica se ha empecinado, y decís que tras todo eso también hay, bueno, además de un montaje policial, bastante también de venganza, por así decirlo. Sí, eso es. Es un poco de las dos partes, ¿no? Un poco de criminalización de la protesta. Una huelga general fue, pues, aquella multitudinaria. Y por otra parte, es un, bueno, pues desde el principio denunciamos un montaje policial, ¿no? Se quedó desmontadísimo en el juicio, que no coincidían sus versiones. Y ya que, bueno, pues había 2 agentes heridos, pues alguien tenía que pagar esas 2 personas, ¿no? Y bueno, pues algo tan sencillo, bueno, tan inocente como hacer una pintada, pues al final se ha convertido en, bueno, pues en una venganza que ha sido esa, ¿no? La de, bueno, pues 2 agentes heridos y, bueno, pues por hacer unas pintadas y por llevar el rostro tapado, pues a la cárcel, ¿no? Cuando, bueno, pues que con total impunidad, a cara descubierta en esta sociedad, o sea, hay gente que, bueno, nos desahucian, nos recortan derechos y son tratados con respeto y honores, ¿no? Y, bueno, pues bueno, nosotros para hacer unas pintadas, una parte de criminalización y por otra parte el montaje claro, pues bueno, pues debemos entrar en prisión. Bueno, decíais estos días, Urtzi, que también todo este montaje policial y que se empecinaban, bueno, se ensañaban con vosotros, por ser precisamente de, bueno, de un barrio donde hay mucho joven organizado, por ser jóvenes y por ser jóvenes que además luchan en contra de estos recortes. Así es. Hombre, la verdad es que en Deusto estamos viviendo una temporada bastante bastante dura por parte de la represión. O sea, desde un tiempo aquí, bueno, pues no, la verdad es que ya es una lista bastante bastante larga. Seremos ya 12 los imputados, bueno, pues diferentes actividades, ¿no? Pues o por una actividad política, o por protestas, o por seguir luchando, ¿no? Luchar por el cambio, por otro modelo socioeconómico. La verdad es que el único motivo es ese, ¿no? Las ganas de cambio, las ganas de trabajar. Y bueno, pues la verdad es que sí que es un barrio bastante bastante criminalizado en ese sentido. Bueno, si no me equivoco, Urtzi, hoy acudes a Madrid, ¿verdad? Sí, eso es. Hoy acudo a Madrid para dar alguna charla también allí, ¿no? Porque la solidaridad, sí, es, bueno, de alguna manera sobrepasa las fronteras también de Euskal Herria, ¿no? Eso es. En Fiestas de Bilbao estuvimos con unos jóvenes de Vallecas y, bueno, pues sacamos un poco el tema de dar una charla, ¿no? Pues al final ellos allí en Vallecas también coinciden que tienen otro caso un poco similar, también una protesta en la huelga general con el tema de Alfón. Y la charla estaba preparada para este fin de semana, pero bueno, al final los tiempos nos han cogido y bueno, pues al final decidimos, bueno, pues darle otra forma y hoy mismo bajo a Madrid. Por cierto, que estáis siendo arropados desde el principio por la plataforma Grebalaria Casque. Eso es, la verdad es que la plataforma Grebalaria Casque ha hecho, bueno, un trabajo increíble, ¿no? Desde el principio, desde que el momento que, bueno, nos llegó la petición de tan alta, ¿no? De 14 años hace 2 años, y bueno, yo creo que el trabajo que ha hecho ha sido increíble, tanto mediáticamente como bueno, institucionalmente, ¿no? De alguna manera, pues con el GUNE, una ronda de contactos Guille, y luego también conjuntamente con el EAC también hemos estado, pues bueno, en contacto con ellos, y la verdad es que ha sido muy variado el trabajo que ha hecho Grebalaria Casque, y la verdad es que quitarse la chapela. Bueno, vais a prisión por una huelga general del 29 de marzo del 2012, de hace, bueno, casi 2 años. Urtzi, ¿ha mejorado algo las cosas desde entonces? Pues yo creo que no. Yo creo que nada o poco ha mejorado, ¿no? El otro día, bueno, pues en Gara también nos hicieron una entrevista y sobre todo que, aunque no mejora, ¿no? Yo destacaría una cosa, ¿no? El insistir mediante la protesta y la lucha en la calle del cambio, ¿no? Antes he mencionado lo de seguir, que los jóvenes deben seguir luchando, ¿no? Por otro modelo socioeconómico. Yo creo que con un ejemplo, ¿no? De la lucha y de la insistencia es pues el tema de la ley del aborto, ¿no? Yo creo que tanto las mujeres como los hombres han estado en la calle en contra de esa ley, y bueno, yo creo que al final el gobierno de Madrid en España ha acabado echando para atrás ese borrador. Yo creo que insistir en eso, ¿no? En que la lucha y las pequeñas cosas son las que al final cambian grandes cosas. Ese mensaje que tenéis para transmitir. Eso es. O sea, yo creo que sobre todo es eso, ¿no? La insistencia de que los jóvenes tenemos más razón que el copón y hay que seguir ahí. Uh-huh. Urtzi, para ir terminando, hemos dicho, a partir de hoy, 9 días de plazo para ingresar voluntariamente en prisión. ¿Qué intenciones tenéis, tú y John? ¿Agotar hasta el último día, hasta el 2 de octubre? ¿Cuáles son vuestras intenciones? Eso es. Pues bueno, el día 2 de octubre estaremos presentes. Estamos presentes en Jardines de Albia, y ese día, bueno, será una rueda de prensa y se harán público cuáles son nuestras intenciones. Y bueno, pues ahí llamamos a todo el mundo, a toda la sociedad, que ese día acuda el día 2 de octubre en Jardines de Albia a las 11 de la mañana, y bueno, ahí se leerá y bueno, se explicarán, bueno, cuál será nuestra intención, nuestras razones y bueno. Y porque estamos ahí. Vamos, que la próxima cita el 2 de octubre en Jardines de Albia, en Bilbo. Eso es, a las 11 de la mañana. Bueno, pues con esa cita nos vamos a quedar. Urtzi Martínez, mi esker. Vale, suey. ¿Cuándo seguí? Me he ido a tienda, no, lo sigo a rajatabla. Sí, sí, ya lo aprendí leyendo Pinocho. Ay, ay, su consciente ilimitado. Son susurros acompañados. Sin dejar mi presente, viviendo por mi pasado. No son los colores o las personas. Ellos sufren dejando hijos, familia, su vida. Por salir de la mierda mayor que tú te imaginas. Ni noticias diarias, ni saberlo te hace utilizar ya tu mente vacía. Tú, tu inconsciencia alimentada a base de demasiada tele masiva. Sí, emito en minoría. Tu filosofía es contraria a la mía. De ahí que no espero que aceptes mi teoría. Yo no sigo nada, rajatabla, descuida. Ya me busco la forma en que sea mi firma. Sí, firme sentencia que varió las líneas de mis manos, donde se refleja cada espina, cada curva, cada tramo. Como que tarde procuro escuchar más que hablo, por perder lo que antes tenía sentido y ahora no. Por eso prefiero que pase el tiempo, sé que se encarga de arreglarlo. Vivimos como Pinocho en su cuento. Pasa el tiempo, predomina el engaño. Te utilizo, te estafo. No solo acá hay dinero, estamos tú y yo. La diferencia es que yo lo veo sencillo y tú haces que sea complicado. Desde hace años que lo pillo, quieres vivir teniendo más que el de al lado. Pues mira, escucha, primo, ya sé que tardas en asimilarlo. Pensar en coche, casa, dinero, crédito es menos complicado que sufrir por tener barras y códigos, muros, disparos y los sentimientos quedan a un lado alejados. Priman tus números codificados. Barrios sufren consecuencias de políticos adinerados que solo piensan en llenar sus bolsillos y dejar un buen legado a sus hijos bonitos que nos pisotarán sin reparo. A todos aquellos que hacemos sus trabajos somos suicidas, suicidas explotados. A esto se reducen tus números. A ver, gilipollas, a ver quién tú la llevas o tú te has... Esa era la entrevista que nos brindaba la gente de Infos Aspierras y Ratia y que nosotros hemos recuperado para reproducirla aquí en los micros de La Irola. Y bueno, unos temas los que hemos tratado hoy que seguramente darán para más programas. Esos dos temas represivos, el tema de los Grebalaris, Urchitelle, y el tema de esas cuatro personas que también pendientes con posibilidad de entrar en prisión por escribir un artículo de opinión. También hemos hablado con la gente de la acampada resistencia de Tosu. Y bueno, eso ha sido el grueso del programa esta semana, este primer programa de Garrásica, que por supuesto da pie a una temporada larga y próspera. Nos queda comentar este punto de agenda que siempre dejamos para el final, para los últimos minutos del programa, y vamos a comenzar hablando, comentando esa emisión callejera que Irola Irratia hará este próximo sábado día 27 desde la plaza de Uribarri. Ya sabéis que comienzan las jayas de Uribarri y ya llevamos varios años pues subiendo allí hasta la plaza donde están las mismas chondas a emitir con la gente de Gaste de allí, que bueno, preparan un programa y acercan un poco la realidad del barrio a toda la gente de Bilbo, en este caso a través de los micros de Irola Irratia. Como decía, estaremos este sábado 27 a partir de las 12 de la mañana y hasta las 2 del mediodía o hasta que nos dé la gana, allí emitiendo en directo desde las calles de Uribarri en la plaza para todo Bilbo. También comentamos pues esas pues quedadas que hay también más adelante. En concreto hablamos de la acampada de Tosu, que bueno, mañana mismo, jueves, a las 11 de la mañana tienen un taller de resistencia. A las 4 de la tarde tendrán otro taller, continuará el taller de resistencia, y a las 8 y media de la tarde habrá una charla. Fracking, capitalismo, aren, irtenbide a crisis, energético ari. Bueno, con la gente de Fracking es Araba, hablarán sobre el fracking y sobre si es una alternativa a la salida de la crisis. Eso será el jueves día 25. Para el viernes día 26, a las 11 de la mañana, pues habrá un curro popular ahí, habrá pues eso, Ausolán, y a las 7 y media de la tarde una charla con el título Drogas, capitalismo y movimientos radicales, que bueno, también aprovecharán para presentar el libro con ese mismo título. Y para el fin de semana, en las campas de Tosu, pues han llamado a acudir a las jayas de Tosu, que bueno, comenzarán el día 27 con una comida popular, y bueno, habrá cantautores, karaoke, eso el sábado, y el domingo a partir de las 5 de la tarde, pues recuperarán el viejo lavadero y habrá unos conciertos con Malpasar y Jarrera. Eso será, como comento, en Tosu, estos días 25, 26, 27 y 28. planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema, ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas, cansados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas, es el final de rodillas, le rogarás por favor más. Reformistas y gobierno, el zapato y su horma. Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota, una causa no se vuelve injusta por la derrota. Y vamos a radiar estas quedadas que están impresas en la Lubaquia Agenda, esa agenda alternativa de movimientos sociales que se lleva haciendo desde el año pasado, en la que todos y todas podemos participar con solo pues mandar un email a la dirección de la agenda, que es lubakiagenda@riseo.net. Es un espacio para todos los colectivos, gasteches y locales que se mueven en el ámbito, pues bueno, de la cultura alternativa en general, ¿no? Y bueno, vienen una lista con un montón de gasteches y un montón de locales, y también ponen quedadas interesantes para acudir. La primera de ellas, pues, es la concentración que está prevista para el día 25, mañana mismo, jueves, a las 10:30 en la Gran Vía 50, todas las prestaciones para las trabajadoras de hogar. Luego, el día 26, pues es el Día Internacional a favor del aborto, a las 11:30 en Cruces, en Galdaco y en Basurto, en los hospitales. Habrá concentraciones a las 11:30 de la mañana, como comento, el día 26. Y el día 28, a las 12, habrá una manifestación desde La Riaga, en Bilbo, y luego habrá un poteo feminista. Eso para este mismo fin de semana. También el día 27, pues como Palestina sigue ocupada, hay una concentración a las 12 de la mañana en la Plaza de la Riaga de Bilbo. Y Chubalcheta Gastechea pues lanza la programación de su aniversario, 10 años, con 10 días de un montón de actividades para el día 26, pues a las 7 en el Gasteche habrá un equimena, y a las 8, pues bueno, desde el Gasteche una calejira, Presota y Eslariak Echera. A las 9, Berchafari, y el día 27, por la mañanita, empieza pronto con un truque a soca, una feria de trueque, y luego a las 9 de la noche habrá un bingo show. El domingo 28, a las 12, Tortilla de la Yaqueta, concurso de tortillas, y a las 8 de la tarde, cortometrajes. El viernes 29, una charla, Fraquinés, y el martes 30 habrá un taller de desobediencia. Eso será en Itxurbaltzeta Gastechea para celebrar su 10º aniversario. Seguimos para adelante con esta Lubaquia Agenda cargada de un montón de actividades, y bueno, nos vamos hasta Sestao en el Gasteche, porque este fin de semana también tienen jornadas, y bueno, las jornadas contra la represión, creo que son para el sábado, sí, son para el sábado concretamente, y empezarán a las 7 de la tarde con una bienvenida, con un equitalde a las 7 de la tarde. A las 7:30 habrá una charla pues sobre la represión o contra la represión, en el que participarán Enrique Cuadra y José María Olarieta. Y luego a las 10 de la noche un concierto con Pablo Hassel, Pipe Díaz y Yargi Gorría. Hermosas que me hacen latir en esta fosa. Yo no sé dónde lleva mi camino, pero sí sé dónde lleva el vuestro, y no deseo ese destino. Lo sé porque os delata la mirada. Debería haber una llama al fondo y la vuestra está apagada. Y yo no soy mejor ni por asomo. Simplemente hago mi vía y así es como me la tomo. Que cuando llegue el día en que se acaben mis días, pueda decir con orgullo que luché por lo que creía, tener paz con... Y para terminar este punto de agenda bien cargadito, un concierto este sábado 27 de septiembre en el Sentinel Club en Erandio, que tocarán La Plaga, Nasty Blasty y Imperio California. Comenzará a las 9 de la noche. Y bueno, este ha sido ese pedazo de punto de agenda que bueno, que los que queráis ver más concretamente en la Lubaki Agenda está en internet también y se puede descargar para que se peguen, pues bueno, en vuestros locales o en vuestras escuelas o donde os dé la gana, y si no, para mirarlo por ahí en internet y bueno, con poner Lubaki Agenda en un buscador, pues ahí lo tenéis. Esperemos también, pues bueno, que como idea tenemos ahí que esta Lubaki Agenda pues sea radiada directamente por la misma gente que la hace, por lo menos una vez al mes, y así también pues buscamos más colaboradores y colaboradoras para este Garrásica. Hasta aquí ha llegado este programita de esta semana. Cuando nos quedan 10 minutillos para terminar, pues bueno, comentar que el programa de Garrásica, que se emite los lunes, los miércoles y los viernes, pues el programa el lunes se repite el martes a las 10 de la mañana, el que hacemos los miércoles en castellano se repite los jueves a las 10 de la mañana, y el programa que se hace los viernes se repite los sábados a las 10 de la mañana. Este ha sido el primer programa de esta temporada 2014-2015, con mucha ilusión y muchas ganas que he empezado, aunque bueno, no seré yo solo el que lleve para adelante el programa, tendréis oportunidad también de escuchar otras voces distintas para que sea un poquito más monótono, pero bueno, siempre invitándoos a que seáis vosotros y vosotras las que completéis este programa, las que lo hagáis, los que lo llevéis adelante, los que propongáis con esas formas de participar, mandando emails a la radio irola@sindopinio.net o garrasica.info@gmail.com, y si no, pues en 94 421 7060. Ya sabéis que el programita este lo colgaremos en la página web de la radio para que lo descarguéis y lo escuchéis cuando queráis, y nada, sin más, os invito a la próxima semana, al lunes, que empezarán con ese Garrásica íntegro en euskera, y si no, pues el miércoles volveremos aquí con más cosillas. Ha sido un placer y comenzar esta temporada con todos y todas vosotras al otro lado de los micros. Y bueno, que pasemos un feliz año juntitos. La rata en el zapato. laztanik gozoenak jasotzen. Inor gutxik maitatutako goilurretan. Letrei mortera sartu, atera bizerbeza orain. Honelako gauat ezkalterik ez diten egiten da. Alarma gorria, alarma gorria, alarma gorria. Lau bilbotar iritzi artikulu batengatik espetxe arriskuan. Oroimena delitua denean, iritzia ematea delitua denean, defenda dezagun adierazpen askatasuna. Eta gogoratu, irailako 28 elkartasun eguna zazpikatu gaztetxean. Gazte, adi, itzualtzeta gaztetxeak 10 urte betetzen ditu. Irailaren 26-tik urriaren 5-era 10 urte ospatzeko 10 eguneko egitaragua izango duzue. 10 urte ez dira beti betetzen, eta aurten ere, herria kolorez beteko dugu. Aste osoan zehar, gazteriaren kolorez berdinak uztartzeko ekintza anitz antolatu ditugu. Itzaldiak, tailerrak, batukada, laburmetraiak, bertzafaria, gaztebaskaria, antzerkiak... Eta nola ez, kontzertuak! Ostiralean, urriak 3, talde lokalek hartuko dute hitza. Estriknina, zein da zein, eta ziskamizka. Eta larun batean, siroka eta ieskide izango ditugu gurekin. Animatu eta etorri gurekin itzualtzeta gaztetxearen 10. urteurrena ospatzera. Zorionak itzualtzeta!